Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a todo el mundo. Vamos, hombre, anda ya. ¿Pero cómo va a ser esto posible? Pero si todavía no he empezado el programa y ya está diciendo el radioscopio que aquí hay una errata, pero si esto no puede ser, hombre. Pues hasta que no se resuelva no va a dejar que comience el programa, te lo advierto, Anda. Anda, mira, una postal sonora. Lo mismo es una pista. ¿Quieres que la escuchemos? Sí, porque no entiendo nada, como siempre. Venga. Queridos amigos, el otro día, con los nervios del estreno, se me olvidó decir algo. ¿Pero si esta soy yo? Sí. ¿Pero si yo no he dicho esto? Calla, que está hablando, calla. Para cualquier duda, pregunta, sugerencia, petición de tema, os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Es un correo muy fácil de recordar, elradioscopio@gmail.com. Repito, elradioscopio@gmail.com. Alucino, pero si eso soy yo, yo no he dicho ya nunca. Ya está arreglado. Eso. Si es que se te había olvidado mencionar la dirección de correo, claro, pero eso no dejaba avanzar el programa. Pero Emilio, que es que yo nunca he dicho eso. Es lo que tiene el radioscopio, querida. ¿Comenzamos? Bueno, pues así, alucinando, vamos a comenzar la segunda edición del Radioscopio, el programa dedicado a la ciencia y la investigación de Andalucía en Radio Andalucía Información. Recuerden que el radioscopio existe, es de verdad, es un aparato que tenemos aquí sobre la mesa y que solamente hay una persona en el mundo capaz de utilizarla con la que vamos a contar. Lamentablemente, un día más no ha podido venir, así que está con nosotros Emilio García, que es el responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un centro del CSIC que se encuentra aquí en Granada. Hola, Emilio, buenas tardes. Hola, otra Susana. Vez. ¿Te parece que empecemos? Venga. Vamos. Y empezamos hablando de la actualidad de esta última semana para contar que investigadores del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada han patentado un dispositivo que permite al paciente hacer una autoexploración de los vasos sanguíneos de la retina. Este invento puede permitir detectar enfermedades asociadas a la retina como la retinopatía vascular o la retinopatía diabética, dos de las principales causas de ceguera en la actualidad. Este aparato se llama globulómetro y muestra las venas que se encuentran en el ojo y las células de sangre que circulan por él. Javier Hernández Andrés es coinventor de este aparato. Pues básicamente lo que le ocurre a las células de sangre es que al ser rojas fundamentalmente absorben la luz azul. Entonces el dispositivo emite una luz, podríamos decir muy monocromática, es decir, que emite solamente en una región muy pequeñita del espectro visible, es decir, emite una luz muy peculiar, particular en cuanto a color, en características espectrales, y esa luz es absorbida fundamentalmente por la célula de sangre, y realmente lo que nosotros vemos en la retina es la sombra proyectada de esa célula de sangre sobre los fotorreceptores que tenemos en la retina. Sí, la novedad de este dispositivo respecto a otros aparatos similares es su pequeño tamaño, su fácil manejo y su mínimo consumo de energía. Es como un pequeño catalejo con el que el propio paciente puede observar de forma rápida y cómoda el movimiento de sus células sanguíneas por las venas que están en la retina. De momento tiene un fin de divulgación científica, pero seguro que en breve pasará a formar parte del instrumental propio de áreas como la óptica, la oftalmología y la salud visual, entre otras. El Grupo de Investigación de Desarrollo Cardiovascular y Angiogénesis de la Universidad de Málaga estudia la capa que envuelve el corazón, ya que podría tener un importante papel como regeneradora de células cardíacas. Hasta el momento se creía que la utilidad de esta capa, denominada epicardio, era la de recubrir el corazón para protegerlo del roce con otros órganos. Pero tras un estudio de más de 15 años realizado con peces, este grupo ha descubierto que cuando los peces están aún en fase de embrión, se generan precisamente en el epicardio, células que terminan dando lugar a las arterias coronarias y a buena parte de las células fibrosas del corazón. Es decir, Aunque se desconocen los detalles del mecanismo, parece que el epicardio es más que una simple capa de protección, sino que es una fuente de células madre, de células progenitoras, a partir de las cuales se forma y se renueva el resto de tejidos del corazón. Esto puede ser muy, muy útil para conocer los motivos de posibles malformaciones embrionarias en el corazón. La primera vez que se lograron analizar los elementos químicos que componían el Sol, se descubrió que eran los mismos que existían en la Tierra. Hidrógeno, oxígeno, carbono, sodio, todos excepto uno, desconocido y nunca observado en la Tierra. En honor del astro rey, lo llamaron helio. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. ¿Sabes, Emilio? Me he quedado un poco pillada con eso de haber olvidado decir la dirección del correo. Bueno, esas cosas suelen pasar, mujer. No sé, pero es que es curioso cómo funciona esto de la memoria. Oye, tú que eres científico, ¿cómo gestiona el cerebro la memoria? ¿Cómo se guardan los recuerdos? ¿Por qué olvidamos? Bueno, a mí no me mires, que yo soy astrofísico, no, yo sí, de eso ni idea. Sí, ya lo sé. Por eso he llamado a una auténtica experta en memoria, aprendizaje y cerebro, para que nos hable de todos estos temas. Me he quedado muy pillada, a ver si me da alguna respuesta. Agnes Gruar. Agnes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Agnes. Vamos a presentar a Agnes. Es catedrática de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En concreto, trabaja en la División de Neurociencias y uno de sus campos de investigación se centra en los mecanismos neuronales que se producen mientras aprendemos y memorizamos. Ha participado en trabajos en los que se ha estudiado la actividad cerebral en ratones mientras estos realizaban tareas de aprendizaje e incluso, atención, ha logrado inhibir esta actividad y, literalmente, borrar recuerdos de la mente de dichos ratones. Agnes, antes de nada, ¿cómo os podéis introducir, porque esto me parece espectacular, en el cerebro de un ratón para analizar su actividad en vivo? Mira, las neuronas responden y emiten impulsos eléctricos. Por tanto, lo que hemos hecho es aprovechar esta propiedad y hemos implantado electrodos, que son pequeños cables en el cerebro de los ratones, de manera que cuando se despiertan de la operación podemos registrar cómo cambian estos impulsos nerviosos mientras el ratón está aprendiendo una tarea. Entonces lo hacemos en vivo. Uh-huh. Mira, yo creo que esto está muy bien, pero para entender estas cosas yo creo que lo mejor es verlas in situ, ¿sabes? ¿Cómo que in situ, Emilio? Sí, claro. ¿No has dicho antes que Agnes y su equipo se introducen literalmente en el cerebro de los ratones, como ha explicado Agnes? Pues, ¿qué os parece que nos metamos, por ejemplo, en mi cerebro para explicar cómo funciona esto de la memoria y del aprendizaje? A mí me parece lógico. ¿Pero qué estás diciendo, Emilio? ¿Cómo vamos? Explícame pues tú. Claro, pues ¿cómo vamos? Con el radioscopio, agárrate. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. No, por Dios, otra vez no. Dios mío, pero qué asco. ¿Y todo esto qué es? ¿Todo este ruido, Emilio? Pues mis pensamientos, recuerdos. Estamos en mi hipocampo. Pero, ¿y no te puedes concentrar exclusivamente en lo que estamos haciendo? Ya. Bueno, mucho mejor, desde luego. No del todo, pero algo mejor. Entonces, Agnes, todo este entramado que vemos aquí son las neuronas del cerebro de Emilio, que están conectadas, como estamos viendo, unas con otras y que están intercambiando impulsos, que es esto que escuchamos. De alguna manera, en esta infinidad de conexiones reside nuestra capacidad de memoria y de aprendizaje. ¿Es así, Agnes? Sí, sí, es así. Y además, los estudios nos indican que cuando Emilio almacena memoria o aprende tareas, posiblemente no las guarda en una parte del cerebro como si tuviera un cajón, sino que son cadenas de neuronas que forman circuitos, y estos circuitos son los que son necesarios para recordar o para aprender. Y además no se trataría solo de un circuito, sino de varios circuitos posibles con varias estructuras que son las que nos permiten recordar y aprender en situaciones diferentes. Mira, pues precisamente hablando de aprender, una de las cosas que más me alucina es qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos algo. Mira, por aquí viene un recuerdo que me viene al pelo. Hace un año comencé a tomar clases de conducir. ¿Qué hace? ¿No ha visto el semáforo en rojo? ¿Y la señora del sombrero? ¿Pero por qué llevas la tercera metida? ¡Vamos sin luces! ¡Cuidado con el bordillo! ¿Pero es que no has visto que está en la prohibida? Es que mi cerebro no puede integrar tanta información a la vez. Ay, ¡ya se me ha calado otra vez! Y ahora hace unos dos días, y ya con varios meses de experiencia como conductor... ¿Has visto eso, Susana? Que ese tío se ha saltado al paso cebra. No ha respetado que yo tenía preferencia y además se ha comido la señal de reducir la velocidad por obras que venía dos calles más para atrás. Si es que le dan la L a cualquiera. Sí, ya veo, ya. Bueno, Agnes, ¿qué ha ocurrido en mi cerebro para que yo haya logrado asimilar todo lo que implica conducir? Es decir, ¿es mi cerebro diferente ahora por el hecho de haber aprendido? Bueno, en este caso concreto de aprender a conducir, que es una actividad motora, que es aprender un movimiento, pasa una cosa muy interesante, y es que seguramente los grandes cambios en tu cerebro fueron mientras aprendías a conducir, es decir, cuando ibas con el profesor. Posiblemente cuando ya sabes conducir, la actividad de tu cerebro vuelve a ser similar a cuando no sabías conducir. Parece que no hay un incremento lineal de actividad en el cerebro por cada tarea que vamos aprendiendo, sino que hay picos de actividad cuando aprendemos y disminuye esta actividad cuando la automatizamos. Cuando la automatizamos. Exacto. Y posiblemente en el momento en que hacemos la tarea, cuando ya la sabemos, la actividad es distinta de cuando la estamos aprendiendo. Claro. Es interesantísimo. Yo tengo otra pregunta, Emilio, Agnes. Emilio, ¿te importaría que recordemos lo que nos pasó la otra tarde a ti y a mí? Cuando, ¿no te acuerdas? Cuando te intenté llevarte a ese restaurante en el que había estado solo una vez. Espera. Mira, por aquí viene. Pues yo te juro, Emilio, que era por aquí. Si el caso es que esta calle no me suena, a ver si va a ser la otra. Pero si estaba la de una ferretería, donde hicieron una pajarería, no me acuerdo. Siempre me hace la misma. Es que tienes una memoria visual malísima, ¿eh? Pues fíjate que en cambio me acuerdo perfectamente de la lista de los reyes godos que aprendí de chica. Mira. Ataulfo, Sigérico, Teodrico I, Turismundo, Teodrico II, Alarico II, Recadero. Bueno, a ver, en el fondo no tengo una pregunta, Agnes, lo siento, tengo muchas. ¿Es cierto que existen diferentes tipos de memoria? ¿Y por qué olvidamos cosas de un día para otro mientras que otros recuerdos los tenemos anclados en la memoria para siempre? Yo me acuerdo de cosas de cuando tenía 5 años. ¿Por qué una vivencia, Agnes, se convierte de pronto en algo diferente, en un recuerdo? Bueno, vamos por partes. Sí hay distintos tipos de memoria. Hay memoria sensorial, recordamos una imagen, recordamos una canción. Hay memoria llamada de trabajo, que es la que usamos en cada actividad que realizamos, comer, pintar, conducir, etc. Hay memoria declarativa, que podemos explicar con palabras algo que nos pasó, algo que vivimos. Y hay memoria no declarativa, es decir, por ejemplo, podemos jugar al tenis, no tenemos por qué explicarlo en palabras, pero podemos demostrar que lo sabemos hacer o que lo recordamos haciéndolo. Además, el que la memoria sea selectiva nos viene a demostrar que hay distintas partes del cerebro que participan en cada una de estas distintas memorias. Y además, que depende del uso que se haga de la información. Por ejemplo, es más difícil olvidarse de un nombre común, como Mesa, que, por ejemplo, de un nombre propio que usemos menos, como puede ser el de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ¿no? Por ejemplo. Y por último, es muy importante la carga emotiva que tenga lo que recordemos. Todo aquello que nos emociona, que nos motiva, que nos interesa, es más fácil de recordar. Por tanto, la respuesta a por qué una vivencia se convierte en un recuerdo puede explicarse pues, porque, en general, la vivencia viene acompañada de esta carga emocional o motivacional. Esta es una más fácil. Mira, pues ahora que habláis de carga emocional, me ha llegado otro recuerdo, en este caso de una película que me encanta y además tiene que ver precisamente con el olvido. Lo primero que va a tener que hacer, señor Barish, es volver a su casa y recoger todo cuanto posea que esté asociado con Clementine. Cualquier cosa. Utilizamos esos artículos para crear un mapa de Clementine en su cerebro. ¿De acuerdo? Así que necesitaremos fotos, ropa, obsequios. Queremos vaciar su casa. Queremos vaciar su vida de Clementine. Y en cuanto hayamos trazado el mapa, esta noche, en su casa, nuestros técnicos se encargarán de borrarla. De ese modo, cuando despierte por la mañana, se encontrará en su propia cama como si no hubiera ocurrido nada, con una nueva vida esperándole. Se me ponen los pelos de punta. Es la película Olvídate de mí, que no lo hemos olvídate dicho. Olvídate de mí, sí. Agnes, ¿por qué olvidamos? ¿Y seremos capaces de eliminar recuerdos selectivamente? Y al revés, incluso fortalecerlos para evitar olvidar. Yo creo que el olvido es la asignatura pendiente de los estudios de memoria. Nosotros olvidamos, igual que lo hacen los ratones, también olvidan, pero no es un acto voluntario. Es necesario olvidar la enorme cantidad de información que es irrelevante, pero también sería preciso borrar información traumática que ha dejado de ser interesante para nosotros, etc. Pero como digo, no es un acto voluntario y tampoco de momento podemos evitar olvidar. Ahora, como habéis comentado al principio, hace un par de años empezamos una serie de trabajos con ratones en los que usábamos moléculas que sirven para borrar la memoria. Y lo hemos probado, funciona, pero solo en casos muy concretos. Es decir, que ahora mismo no me atrevería a decir que en un tiempo corto vamos a poder borrar memoria y sobre todo que lo podamos hacer selectivamente, porque no se trata de destruir nuestros almacenes de memoria, digamos, ¿no? Entonces, hay que continuar investigando en el olvido. Lo complicado será establecer qué conexión neuronal corresponde a un recuerdo determinado, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Como hablaba antes, son circuitos y entonces no es tan fácil conocer ahora mismo exactamente qué moléculas y en qué momento y en qué sitio de este circuito están trabajando. Entonces, cuando conozcamos más, quizás podremos manipular de forma ya más selectiva lo que queremos evitar o olvidar en este momento, o borrar. Desde luego sería interesantísimo. Bueno, Emilio, sí. Verás, sin duda tú también eres una persona muy interesante, claro que sí. Pero no como para estar aquí más rato en tu cerebro, así bueno. Que si te parece nos salimos, ¿te parece? Bueno, como quieras. Y por cierto, a ver si lo limpias, que he visto cada cosa escondida por esos pliegues que ni te lo cuento. Recuerdos oscuros y ocultos. Vámonos. Change your heart. Bueno, Agnes, espero por tu bien que olvides cuanto antes esta experiencia, bueno, sin necesidad de laboratorio. Sí, es que lo de estar en tu cerebro ha sido duro, Emilio. No, ha sido agradable. Sí, Agnes Gruar, muchísimas gracias por habernos acompañado en el radioscopio y por habernos mostrado estas investigaciones tan interesantes que realizas. Nada, gracias a vosotros. Ha sido interesante, la verdad. Un beso, Agnes. Gracias. Hasta luego. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, y ahora, ¿qué otra postal sonora mía que yo no recuerdo haber enviado? No, mira, no es tuya, pero viene ni que al pelo, porque es una postal desde el recuerdo. Qué bonito, ¿no? Una postal desde el recuerdo. Queridos amigos, estos días me encuentro en las lejanas y ambiguas tierras del recuerdo. Llegué en una mañana soleada que fue perdiendo luz para dejar paso a la espesa niebla que ahora cubre los dos hemisferios. El de los detalles y también el de las generalidades, el lógico y el artístico. En mi primer día asistí a un espectáculo fantástico. Fui al mercado de Hipocampo, donde las neuronas recogen experiencias sensoriales en bolsas sinápticas. Me hubiera gustado acercarme a las regiones corticales, pero me fue imposible distinguir las evocaciones falsas de las veraces. Este hecho hacía que la realidad apareciera de forma distinta cada vez que acudía a lo que se había guardado de ella. Muy poco se conoce del cómo y el porqué de las cosas que aquí suceden. Solo espero no tener que pisar nunca las tierras de Alzheimer. Y ahora me pregunto si un recuerdo es algo que tienes o algo que has perdido. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Bueno, pues con esta sintonía vamos a arrancar una nueva sección en el radioscopio. Es una sección, Emilio, dedicada a la historia de la ciencia. Sí, porque el radioscopio permite abrir pequeñas ventanas al pasado para ser testigos de momentos clave en la historia de la ciencia. Momentos que, como ramas de un gigantesco árbol, nos han llevado hasta lo que somos y lo que conocemos. Por esto, a esta sección la hemos llamado el árbol de la ciencia. Estamos en la Al-Ándalus de la era de Abderramán II, emir de Córdoba entre los años 822 y 852, protector de las artes y las letras. Algunos de los grandes sabios del momento formaban parte de su corte. Soy Ibrahim Ben Sulaimán Al-Sami. Mis poemas religiosos y místicos son admirados en todo el mundo musulmán. Mi nombre es Said Ben Farad Al-Rashad. Puedo declamar de memoria más de 4.000 poemas. Y yo, su hermano Mohamed. Y he fijado la medida del codo andaluz, cuyo patrón está grabado en la mezquita mayor de Córdoba. Pero de todos ellos, hoy nos vamos a detener en este. Soy Abbas Ben Firnas. He estudiado química, física y astronomía. La historia me recordará como el primer hombre que quiso volar. De origen bereber y nacido en un distrito de lo que hoy es Ronda, de una inteligencia rápida y despierta, Abbas Ben Firnas era además un hábil prestidigitador de juegos de manos, y las ciencias ocultas eran su especialidad. Era tan admirado como odiado por otros sabios. Aquí le tenemos en uno de sus grandes logros. Todo empezó en una biblioteca de palacio. Decidme, ¿qué es este libro que nunca veo consultar entre los anaqueles? Mi señor, se trata de uno de los libros que el emir ha mandado traer desde Persia y Bagdad. Es el Tratado de Métrica Árabe de Jalil. Nadie ha sido capaz de descifrar su contenido y por eso está abandonado. Él lo comprendió al instante y lo descifró ante un auditorio que quedó con la boca abierta. ¡Oh! Además, fue un inventor de muchos y diversos aparatos, como los relojes anafóricos, una variante de la clepsidra griega. También fue el primero en desarrollar la técnica de talla del cristal de roca y en utilizar en toda la península ibérica las tablas astronómicas de Singhit, de origen hindú, básicas para el desarrollo de la ciencia europea posterior. Creó una esfera armilar para representar el movimiento de los astros y un planetario en su propia casa. Cuentan que esta cúpula que imitaba el cielo se ponía a su voluntad clara o nubosa, añadiéndole rayos y truenos. Pero esta creación despertó la envidia de otro competidor, Mumid Ibn Said. Estimados amigos, este es mi particular cielo. ¡Oh! Bah, seguro que esos truenos no son más que sus propios pedos. Sin embargo, su hazaña más genial fue su tentativa de volar. Se confeccionó una funda para todo el cuerpo a la que cosió multitud de plumas y a la que añadió dos alas móviles proporcionadas a su estatura. Y de esta forma se lanzó al vacío desde los peñascos de la Rusafa de Córdoba ante una muchedumbre que él mismo había convocado. Aunque el aterrizaje fue malo, se fracturó las dos piernas, el vuelo fue globalmente un éxito. Permaneció en el aire una decena de segundos. Comprendió después su error. Tendría que haber añadido una cola a su artefacto. Este fracaso causó una gran alegría en su habitual enemigo, Mumid Ibn Said, que no recató decir con ironía. Quiso aventajar al grifo en su vuelo y solo llevaba en su cuerpo las plumas de un buitre viejo. Sea como fuere, en el mundo árabe ha trascendido la figura del sabio Abbas Ben Firnas como la del primer hombre que intentó volar. Los libios han emitido un sello con su efigie y los iraquíes han construido una estatua suya en la carretera del Aeropuerto Internacional de Bagdad y dado su nombre a otro aeropuerto en el norte de Bagdad. Un cráter de la cara oculta de la luna lleva su nombre. Además, en Córdoba, la ciudad que lo vio volar, el día 14 de enero de 2011 se inauguró un puente sobre el río Guadalquivir con su nombre, en cuyo centro se encuentra la figura del pensador andalusí desde la que se erigen dos alas. En Ronda, su ciudad natal, se ha inaugurado un centro astronómico que lleva su nombre. Llevo todo el día intentando recordar quién decían que vivía en una piña bajo el mar. Llevo todo el día rebuscando en internet la otra serie del guaperas que salía en Falcon Crest. Nunca dormiré, nunca comeré hasta el mágico momento en que me venga. No iré a trabajar, lo recordaré, pues lo tengo en la punta de la lengua. Es una palabra parecida a Roquefort, una cosa que da pipas y que mira siempre al sol. Es esa película que solo vi una vez sobre un pato extraterrestre y una chica de volver. Nunca dormiré, nunca comeré hasta el mágico momento en que me venga. No iré a trabajar, lo recordaré, pues lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, pues con esta sintonía significa que estamos llegando ya al... Venga, vaya, otra vez, otra postal. ¿Y ahora qué? Susana, es una postal tuya. ¡Pero si yo no! Bueno, pues amigos, así hemos llegado hoy hasta el final de este segundo programa del Radioscopio. Ya sabéis que el próximo viernes volveremos con muchas más noticias e informaciones sobre la ciencia y la investigación en Andalucía. Este programa ha sido posible gracias a la realización técnica de José Miguel Álvarez y también al cuadro de actores compuesto por Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, Lucila de Lías, José Garzón y también las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Daniel Guirado y Carolina Moya de la Fundación Descubre. Nos vemos el próximo viernes. Pues sale, hasta la semana que viene. Me voy como vine, alucinando, hasta la semana que viene. De acuerdo. Clementine Kruczynski ha hecho borrar a Joel Barish de su memoria. Les rogamos no mencionen nunca más su relación con él. ¿Qué es esto? No.